se busque otro que la haga feliz, que te deje el camino clean. Y encontrarte con los clásicos de Sherry. Música sin tiempo. Quédate. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Quédate con nosotros, Otoño Distinto. La radio de este otoño. Otoño 2022. Muy buenos días, como cada sábado, nos encontramos acompañándote desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en este programa de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, que hemos dado en llamar En Esta Entramos Todes, porque el tema de la economía popular, de las tareas de cuidado y la familia, es algo en lo que entramos todes. Así que bueno, te vamos a estar acompañando durante estas 4 horas con buena música, con toda la información de las tareas que realizan las compañeras, tanto dentro del territorio como en los sectores productivos. También con muchas novedades de la agrupación de Frente, que ha salido a la calle, se ha movilizado. Tenemos mucho para contar. Pero ahora vamos a la buena música para empezar bien arriba de la mañana y después, bueno, les presento a mis compañeras. Sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver y me soltaba. Hallelujah. I really wanna see you.

Respiro en aquel paisaje.

estamos muy felices de estar nuevamente con todas las personas que nos están escuchando, que sabemos que son muchas. Queremos mandar saludo a las compañeras del área de género de la Casa de la Mujer que están haciendo trabajo territorial. Queremos saludar especialmente a Cristina Parisi, nuestra presidenta del Club de Fans. También queremos saludar a Yuli, que está en Villa Mónica, que se está despertando con este sábado hermoso. Gracias, Yuli, por escucharnos. También está Gi, que está allá atrás la vía, en el barrio Praderas. Muchas gracias por escucharnos. Ya vamos a pasar los temas que nos piden. Y si vos querés mandar un mensajito, o querés contarnos algo, o querés que te pasemos algo, te lo pasamos muy bien. No sé, lo que vos quieras, lo que vos tengas ganas. ¿Quieres opinar sobre los temas que vamos a hablar? También puedes hacerlo. Ya sea proponer un tema, opinar, también, pedir un tema. También. Así que te puedes comunicar al 2226-446768, 2226-446768 o al 11-33-29-1349. 11-33-29-1349. Escucharnos por Facebook, FM Max 91.3, por Instagram, FM Max 91.3 y por la web www.fm913max.com.ar. Muy bien, ya te pasamos todas las direcciones donde te podés comunicar con el programa. Y hoy les trajimos un tema de interés general que es la violencia institucional. Muy, ¿no? Bien. Sí. Que bueno, como este es el programa de la Casa de la Mujer y en esto entramos todes, ¿quién no ha recibido violencia de la parte institucional? Entonces comencemos preguntando, ¿qué es la violencia institucional? Según la ley 26.485 de protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, la violencia institucional es aquella realizada por las o los funcionarias y funcionarios, profesionales, personal y agentes independientes, o cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar, impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas además las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Esta definición es muy enriquecedora porque abarca una amplia responsabilidad estatal, estructural, en un problema como la violencia de género. Esta definición se debe aplicar con una perspectiva LGTBQ y más, ya que es la población más vulnerada y resulta ser la más excluida por las instituciones. Las formas en que se expresa la violencia institucional puede ser de lo más variada. A continuación, se realiza una aproximación a las expresiones de violencia institucional. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que hay varias maneras de ejercer este tipo de violencia desde las instituciones. Por ejemplo, violencia policial es ejercida por algunos, no todos, agentes policiales, a determinados grupos, en el fin de disciplinar, hostigar, torturar a las personas, las policías y otras fuerzas de seguridad legalmente facultadas para mantener el orden público, suelen tener actitudes y prejuicios contra las personas trans, con todos los que forman parte del LGTBQ y más, con las personas que son extranjeras, con las personas por su color de piel, por las personas por cómo van vestidas. A veces muchos somos portadores de cara, otros portadores de apellido. Nos molestan, nos piden documentos, nos palpan de armas, nos revisan. Esa es la violencia institucional que viene de parte de la policía de la localidad. Bueno, vamos a charlar sobre este tema con mis compañeras. Y claro, si alguno ha tenido la experiencia en la localidad de, siendo mujer, que un patrullero de masculinos te pare, te pida documento y te palpe de arma, te cuento que eso no se puede hacer. Debe de haber personal masculino para realizar la tarea correspondiente. Femenino. Porque, femenino, perdón. Porque si lo hace un masculino, te estaría abusando, te estaría toqueteando todo tu cuerpo. Así que por eso hay que exigir el femenino para que realice la tarea si es que vos sos mujer. Y si sos varón, siempre con respeto, así como ellos te piden tu identificación, no se la des en la mano, podés mostrar el documento, podés leer tu documento, pero no tenés por qué dársela en la mano. Ellos no tienen por qué tener en su poder tu documentación privada. Y además, vos también sé educado y preguntá por qué es el nombre del oficial que te está haciendo la detención o... Eso es muy importante. Preguntas. Sí, porque preguntar así como, el nombre, como sí. Ellos te preguntan el tuyo, vos tenés que preguntar el de ellos. En el caso que ellos no lo quieran dar, que te digan, ¿qué te importa? Y tienen un gavete la mayoría de ellos con su nombre uh-huh. y el cargo que ocupan. ¿Y si no lo tienen? Mira el número de la patrullera y te llegas hasta la comisaría a saber quién estaba en uso del vehículo entre el horario que te... ¿Qué te pasó esto? Muy bien. Siempre hay formas de llegar a donde está esa persona. Claro, pero es bueno saberlo porque muchas veces uno no presta atención a esas cosas. No presta atención, tenemos derechos, ellos también tienen obligaciones, ellos están haciendo su trabajo, pero vos, como ciudadano, también tenés derechos. ¿Y qué pasa si está el oficial femenino y igual es abusa de su poder? ¿Qué pasa con eso? También. Mientras vos no hayas sido maleducado, no hayas querido escapar, no hayas tratado mal de ninguna manera, entorpecido de ninguna manera su labor, ellos no tienen por qué tampoco tomar... Ha pasado muchas veces que la víctima va a denunciar un caso de violencia o de abuso o lo que sea y como que te prejuzgan, ¿no? Claro, femenina. Sí. No te apoya, no sienten el apoyo por ser mujer, te atacan. Sobre las violencias que atacan a las mujeres y sobre la ley que trata de defendernos de ellas, podemos decir que si bien tenemos un ministerio, subsecretarías y subsecretarias, y que se está trabajando mucho en el territorio, tanto desde la Casa de la Mujer como desde otros sectores, no alcanza. No está el engranaje completo, hay cosas que faltan, sobre todo la capacitación. Sí, porque a mí falta mucha capacitación. A mí me ha tocado concurrir y que me atiende una persona muy súper capacitada y salir súper agradecida y tener una visión. Te hacen más fácil las cosas. Sí. Es increíble también, la falta también, de capacitación que has. Sí, te encontrás en instituciones muy de alto nivel, ponele cámara Gesell, sí. denunciando un abuso y te encontrás con situaciones de abuso institucional, violencia institucional y vos decís, ¿cómo es que esta persona atiende a víctimas? Y trabaja acá. Esta persona no puede trabajar ni en un kiosco, porque si así atiende a la gente... Exactamente, claro, hay de todo. Y bueno, y la que llega en una situación totalmente vulnerada es la víctima. Exacto. La que llega mal, físicamente, psicológicamente, emocionalmente, es la víctima. Y el otro es el que debe solucionar, ayudar, aconsejar, orientar. Y bueno, y los modos de cómo decimos las cosas, ¿no? Porque no es como no es lo que decís, también sino es lo cómo que lo decís. Sí, también es lo que decís, ¿no? Hay que saber qué decir y cómo decirlo. Claro. Si prestamos atención, los periodistas están más capacitados en género que los de que la ley, ¿no? Que los funcionarios que deberían, que están en estos casos, ponele comisaría a la mujer, comisarías... Y oficiales. Lo que pasa es que los todo. Periodistas están expuestos a la mirada del público constantemente, entonces al cometer un error de ese tipo están en el destaca, foco. Claro. Sí, se lo destaca. Pero los policías, al no estar en el foco constantemente, pueden abusar del poder y nadie y no están no están acostumbrados a que una persona capacitada en género que hace el trabajo de promotora territorial, de acompañante, les cuestione o les marque. No les gusta. No les gusta. Pero también hay que reconocer que uno tiene la capacidad y la experiencia, ¿no? Sí. Uno ya hacía estas tareas sin saber que era género. Exacto. Ya uno tenía esa característica en el barrio, como la tiene nuestra querida Analía Esquivel, de salir corriendo ante millones de situaciones. Y bueno, de ahí la necesidad de capacitarse, de ahí después más capacitación, de ahí el crecimiento. Y también las compañeras que han ido a capacitarse. Y también el acompañamiento que hace la Casa de la Mujer a la víctima, porque si va sola, hablando en criollo, la boludean. Va con el grupo de la Casa de la Mujer y es otra cosa. En media hora ya tiene el botón antipánico, ya tiene la perimetral, ya está todo listo, no sé. Y metemos miedo. Sí, metemos miedo cuando nos juntamos y nos capacitamos, cuando militamos una idea todas juntas y nos apoyamos. Seguro. Metemos miedo, sí, cómo no. Bueno, vamos a escuchar música y después seguimos conversando con estos temas que son de interés general para todas aquellas, aquellos y aquellas que nos estén escuchando. Para hacer samba es pañuelo y es adiós, y es samba de luna y rancho si la baila el corazón, y es samba de luna y rancho si la baila el corazón. Si yo tuviera un amor, ay, qué samba cantaría, con magia de medianoche noche con lujos de mediodía, con magia de medianoche con lujos de mediodía. Desde la hondura del monte el bombo llamando está, y el corazón suspirando, y el canto se va y se va. Y el corazón suspirando, y el canto se va y se va. Para cantar lo que siento, yo no preciso la voz. Me escondo guitarra adentro y allí converso con Dios. Me escondo guitarra adentro y allí converso con Dios. Apenitas y guitarra, la guitarrita del pobre, buscando coplas de plata y hallando coplas de cobre. Buscando coplas de plata y hallando coplas de cobre. Desde la hondura del monte el bombo llamando está, y el corazón suspirando, y el canto se va y se va. Y el corazón suspirando, y el canto se va y se va. La actualidad y la política se debaten en la 91.3. Despabilense, muchachos. Un programa del Frente Grande, con la conducción de Telma Martínez y Alejandro Suastita. Te veo arreglada, a verla a las seis. Como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. Ya estamos de nuevo con nuestra compañera, gran debate durante la música. Bueno, hay mucha violencia desde el ámbito institucional, de eso estamos de acuerdo todos. Pero vamos a ver qué pasa cuando la violencia es en el ámbito escolar. Es muy importante. En la Argentina se sancionó en el año 2005, hace un montón, la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, número 26.061, con el objetivo de garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente en niños, niñas y adolescentes de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que el país forma parte. Por tanto, esta norma brinda el marco para promover la equidad en los derechos de las infancias y las adolescencias y generar acciones de resguardo y reparación en aquellas situaciones que son vulnerados sus derechos. Por ejemplo, bullying. Exacto. Bullying desde los profesores hacia los alumnos, desde alumnos mayores a alumnos más pequeños, desde los varones hacia las mujeres, desde las mujeres hacia los varones. Hemos bullying. Visto en esta semana un caso de un chico que tenía autismo, ¿no? Y que era más grande que el compañero, pero el compañero le hacía bullying y reaccionó mal, este chico, ¿no? Sí, le pegó, claro. Le pegó. Pero él, yo creo que también ahí faltó un poco de prevención, ¿no? Y porque también se milita la inclusión de todos los niños a la escuela pública, normal y pública. Y después no se contempla, no se tiene en cuenta esos pequeños detalles en que hace que esa persona esté sufriendo. Claro. ¿No? Víctima de bullying, se sufren desprecios, humillación, vergüenza, burlas. Y estamos de acuerdo que el bullying no nace del chico porque nace porque sí, sino que no. En la casa también. Hay una causa. Hay una causa, exacto. Ya, bueno, ya sea expresar algo o... Bueno, depende de cada... O porque tal vez mamá o papá también son así, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Replicar. Sí, replicar lo que papá, mamá... Ah, mirá este gordo, mirá este negro de mierda, mirá... Lo que dicen en tu casa, lo que opinan tus padres, chistes y comportamientos que por ahí dentro de tu hogar parecen graciosos y son tolerados y luego fuera no corresponden, ¿no es cierto? Pasa entre los seres humanos y con seres humanos y... yo conozco un caso, y animales... el papá le decía, mira al perro, pégale una patada. ¿Por qué? Si el perro no hace nada. ¿Entendés? Hasta que encontró un perro más loco, se lo mordió. Obvio. Y después el perro es malo. Claro. Pero... No, lo que pasa es que vos no sabés vivir en sociedad. Exactamente, exacto. Chico. Estamos inmersos en un mundo donde los mecanismos institucionales a veces fallan. Y donde las personas no sabemos convivir en sociedad. Exacto. No todas, pero hay un gran número de ellas pululando por ahí, mezclándose con todos los demás, y eso es lo que uno ve. ¿Qué pasa acá? La parte más alarmante creo que es que siempre se señala como que no encaja a quien es distinto. Pero veo en la totalidad de los que son, entre comillas, iguales, son los que menos saben convivir con la diferencia, con la sociedad. No saben vivir en sociedad, ni con los animales, ni el medio ambiente, ni con los demás, ni consigo mismos. Exacto. Y ellos son el estándar de la normalidad. Es una cosa claro, muy loca. Muy loca. Según exacto. Con la vara que te midan, ¿no? Muy loca. Porque ese yo veo, por ejemplo, que muchas personas autistas se esfuerzan mucho por entender normas sociales, por entender a su familia, por entenderse a sí mismos. Y veo que hacen un sobreesfuerzo que capaz una persona que no lo es, ni siquiera lo intenta, ni siquiera intenta entender qué es la empatía. Claro, exacto. Y que hay diferentes realidades, distintos tipos de personas, ¿no? con padecimientos, con cosas. ¿Y qué pasa, como estábamos hablando, en el ámbito escolar? Cuando no le caes bien al profesor y nunca te aprueba solo por el hecho de que vos no le caes bien, podés estudiar. ¿Y qué pasa estudiar? Cuando sabes más que el profesor y al profesor no le gustan tus comentarios y te llevas la materia? Exacto. Y te crea un trauma emocional porque vos ya traías problemas. Claro. Y bueno, nada, la arrastrás a la materia hasta el último año. Ajá. ¿Qué pasa con ese docente? Bien o mal preparado, que se siente nadie humillado porque el niño tiene una inteligencia, bueno... Normal. O por ahí, no sé. No, no quiero llamar superior a una inteligencia que puede ser promedio, porque saber que ayer no va con H no es ser muy dotado. No, claro. Claro. Un ejemplo básico, ¿no? Estamos que, hablando, pero un ejemplo que viví, un ejemplo que viví. Ayer sí. No va con H, profe. Bueno, estás detenida. ¿Por qué? Claro. Sí, bueno. O el profe que te enseña con el libro en la mano. La mayoría. Claro. La mayoría. Está enseñando y está escribiendo con el libro. La mayoría con el libro en la mano. Porque, bueno. ¿Qué sé yo? Tengo ¿qué muchas experiencias bizarras con profesores, pero sí, estamos hablando de violencia institucional. De violencia institucional. Sí, sí, sí, sí. De bullying cuando vos tenés razón. Por ejemplo, ha pasado dos pruebas idénticas. Una tiene un 5 y la otra tiene un 8 como notificación. El reclamo. Pelea de por medio, llamado de atención al que reclama. Exacto. Es como que matan la revolución desde sí. la adolescencia. O porque sino, ese despertar de voy a reclamar, porque esto no, sí, no es justo. Vivimos en democracia. Y el profesor en una tiranía absoluta. No. 5. Y sí. Se queja, mire, bueno, ahora le pongo un 4. Y así va bajando la nota. O si no, la profesora que te da un examen y te dice, ¿por qué el tuyo es igual a la otra compañera? Y capaz porque son las mismas preguntas, profe. ¿Qué quiere que responda? Y si hay que responder la verdad, va a ser igual la respuesta, sí, profe. Y es así. Entonces, entiendo en una fundamentación de historia. Que claro. puedes escribir de distintas maneras cómo sucedieron cosas en la historia, pero en matemática, profe, obviamente la respuesta va a ser igual. No sea estúpida, profe. Es muy parecida la respuesta. ¿Y cómo quiere que y sea? Sí, porque profe, los dos hicimos bien el ejercicio. Obviamente vamos a tener la misma respuesta. Pero pasa. Lamentablemente pasa. Está bueno que los padres estemos presentes. Además, profe, eso. Es un verdadero o falso, tampoco. Está claro, tampoco vamos a... Igual okay. Yo no sirvo para los exámenes de multiple choice. Porque mi mente, al principio arranco por ahí bien y después... ¿Para vos están todas bien o todas mal? Para mi mente todas son correctas. Claro. Porque tiene esa trampa de hacerte dudar. Me confunde totalmente. No yo sirve. Soy especialista en multiple choice. Qué bueno. A mí tengo problemas con fundamentar cosas o justificar. Ajá. Porque me da como pánico, siento que lo voy a hacer mal. Pero con el multiple choice es como... Qué bueno. Yo he tenido, y sí, es como dice Marce, hay preguntas que te hacen dudar, que vos estás segura que es falso y tiene esa vueltita que vos decís, no voy a leer bien. Está desarrollada la pregunta que te confunde. Y cuando contestaste falso, o al revés, además y estaba bien lo que vos habías pensado, te da una bronca. Además del personal policíaco e institucional, ¿qué otras personas pueden ejercer violencia de ese tipo? Tu obstetra, que sería exacto. No solo institucional, porque es a través de un hospital público. Es muy común eso. Sino también violencia obstétrica, porque es a través del profesional que debería cuidarte, contenerte, asesorarte, ¿no? Mm. Exacto. ¿Cuántas veces hemos pasado las parturientas por...? Por ejemplo, violencia en el ámbito de la salud. A ver. En el acceso al derecho a la salud... Las personas trans, travestis y no binarias deben lidiar con sistemas excluyentes que aplican exclusivamente miradas lógicas de cisgénero, o sea, del heterosexual normado, que no son tantos. Parecen que son todos, pero no son tantos. En el caso de la población trans, sus derechos se vulneran de distintas formas, desde ser llamadas por el nombre asignado al nacer, y no el autopercibido, qué importante es para una persona, sí. y Valen tiene una manera de explicarlo muy interesante. Antes quiero contar algo. Me pasó con un conocido que es trans, que su documento ya lo cambió, pero le preguntaron cuál era su nombre de verdad, entre comillas. No, Perdón. En su documento ya decía su nombre masculino y le pregunté y no lo querían atender hasta que dijera su nombre antiguo. Ay, eso es violencia. Eso es, sí. Eso es violencia. Eso es violencia institucional y no reconocer tu derecho. Obvio. A tener la identidad. Y el, claro, y la sexualidad. Además, ¿qué carajo te importa mi nombre de antes? Claro, sí. Bueno, deben lidiar todo el tiempo con estos sistemas excluyentes. Bueno, la población trans ven vulnerados porque, bueno, por su vestir, por su hablar, por su apariencia. El humano es muy, muy cruel, sí, con las apariencias, con ¿no? Con las apariencias. Como así. Si el otro también, se, como si uno mismo se viera tan bien también. Claro. Es muy loco el mundo en el que nos estamos, sí, moviendo. Pues vos podés ser un sabio y andar de alpargatas y yoguineta. Oh, Diógenes vivía en la calle. Y la gente te desprecia. Sí, sí, sí. Te menosprecia. Te menosprecia. Y tal vez tenés un intelecto único en el mundo. Pero vos podés ser una super idiota, super discriminadora. Exacto. Pero estar perfectamente vestida, bien perfumada y bueno, nada. Está, sos, esa, wow, es la que vale. Es lo que entra por los ojos, claro, como quien dice, todo, ¿no? Entra por los ojos. Exacto. Y se juzga también por los ojos, la mirada. Así que, exacto. Acá dice, sus derechos se vulneran de distintas formas, desde ser llamado por el nombre asignado al nacer y no el autopercibido, a partir de su identidad de género, hasta ser obligadas a internarse en áreas o pabellones que no corresponden a su identidad. Claro. No, bueno, te llamás Carolina, pero vas a la sala de varones. Exacto. O te llamás Raúl, pero te toca ir a la sala de mujeres. No solo es un momento incómodo para todos, porque en la sala femenina no quieren que estés ahí, y en la sala masculina tampoco quieren que estés ahí, y los doctores te obligan a estar en un lugar donde no estás, y vos no estás en un lugar donde no querés estar. Hay mucho por trabajar. Encima que estás mal de salud. Claro. Tenés que pasar por un momento feo con tu identidad. Exacto. No solo le pasa a las diversidades sexuales. No. También le pasan a los migrantes. Sí. Y si es un migrante que por ahí es rubiecito y de ojos verdes, pasa. Pero si no se le vaya a ocurrir al migrante tener la tez morena y no, porque entonces va a ser doblemente discriminado. Seguro que sí. Y lo primero que dicen, andate a tu país. Señora, ay, soy jujeño. Claro, un verdulero lo atacaban, decía, bolita. Y después, bueno, ahora vamos a hablar. ¿Y por qué no te vas a tu país? Entonces el muchacho lo mira a la señora y le dice, señora, yo soy jujeño. ¿Te das cuenta? Este es mi país. Dios. No. Nos reímos porque la verdad es que causa gracia. Porque... Y después, yo te digo Argentina, ¿vos te sentís ofendida? No. ¿Es un insulto que yo te diga la Argentina? ¿Te dicen bolita? ¿Por qué es insulto que te digan boliviano? Si sos de Bolivia, si esa es tu nacionalidad. Claro. ¿Por qué es un insulto que te digan paraguayo? Si sos de Paraguay. No es qué digo, ¿cómo sino lo digo? ¿Cómo lo digo? Ahí está la diferencia. Y ahí volvemos en el próximo bloque con este debate, que no es lo que digo, sino cómo lo digo. Nos vamos a escuchar muy buena música y después seguimos. Gracias a Dios, uno no cree en lo que oye.

piensas que son mentiras tus palabras y me dejas con las ganas de decírtelo en la cara, que sé que ya no me amas, que son mentiras tus palabras. Ay. Hacerlo. Está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amar allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa suave gota. Cabecita, piri, piri, piri, piri, piri, piradita. Ella se vuelve loca cuando llega a la pista. ¡Hey! ¡Hey! ¡Esa! ¡Hola, Ventura, wey! Ella no anda, ella desfila cuando llega la noche. Step to the mic. in your house and I'm up in your car. But you in LA and I'm out at your mains. I'm up in the A, you so, so lame. And no one here even mentions your name. It must be the weed, it must be the E. Cause you be poppin', heard you get it poppin'. Oh, oh, oh, oh. Why you so obsessed with me? Boy, I wanna know. Lying that you're sexin' me when everybody knows. It's clear that you're upset with me. Oh, oh, oh. Finally found a girl that you couldn't impress. Last man on the earth still couldn't get this. You're delusional. I'm the press comfort, you a conversation. Oh, oh, oh, oh. Why you so obsessed with me? And boy, I wanna know. Lying that you're sexing me when everybody knows. It's clear that you're upset with me. Oh, finally found a girl that you couldn't impress. Last man on the earth still couldn't get this. You're delusional, you're delusional. Boy, you're losing your mind. Napoleon complex, see it right through you like you're bathing in Windex. Decías nada mientras simulabas que tú me querías, solo repetías palabras vacías, tan solo mentiras que yo adivinaba. Y a pesar de todo parece de locos, pero yo tampoco nunca dije nada por creer que estaba junto a la indicada y me equivocaba. Yo me equivocaba. La primera vez vos me conformabas mientras en mis planes todo fue al revés. Te llevaste todo, pero no fue mucho. Te llevaste mucho, pero no fue todo. Me ha quedado el modo para reinventarme. Me ha quedado el fuego que habrá de empujarme. Te llevaste mucho, pero no fue todo. Te llevaste todo. Andar por mis mañanas, hoy ya no me ves porque yo abrí las alas y volé de acá y volé.

Saber lo que es amor.

dice la vida, estoy arrepentida de haberte amado tanto. No mereces el llanto, ni una lágrima mía. Es abierta la herida por todos tus engaños. Me lastima escucharte, ya no quiero mentiras. Y voy a suplicarte que me dejes tranquila. Ya mataste los sueños de mi alma perdida, pero mi corazón hoy dice basta. Basta, basta de esperarte en las noches, de llorar con mi almohada sin hacerte reproches, de saber que tu piel traía otros olores, de saber que otra cama se queda con tus ganas. Basta, basta, ya no quiero escucharte, ya no aguanto el te amo y el roce de tus manos. Basta ya de mentiras, quédate con tu engaño, es mejor que te vayas, me hiciste mucho daño. Acostarte con esa maldita zorra, la que tiene ese amante y se da de importante y no sabe con quién se metió la ignorante. Basta, basta de esperarte en las noches, de llorar con mi almohada sin hacerte reproches, de saber que tu piel olores, de saber que otra cama se queda con tus ganas. Basta, basta, ya no quiero escucharte, ya no aguanto el te amo y el roce de tus manos. Basta ya de mentiras, quédate con tu engaño, es mejor que te vayas, me hiciste mucho daño. Estamos de nuevo en nuestro programa de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, de la localidad de Máximo Paz. Programa que llamamos En Esta Entramos Todes. Y si querés comunicarte con nosotros, como lo han hecho Polo, de allá, desde Santiago del Estero, nos está escuchando. Te mandamos un gran abrazo, pide una chacarera, algo de folclore. Gracias, Polo, por escucharnos de tan lejos. También nos ha mandado Juan, de acá, de más cerquita, de Máximo Paz Centro, que pide un chamamé. Héctor, que nos está escuchando desde Barrio La Torre, que pide una chacarera. También Analía, del Barrio La Torre, La Nueva Luna. Y Melanie, nuestra compañera, nos pide Los Nocheros, que también lo estamos escuchando. Nos podés mandar tu WhatsApp al 2226-446768, 2226-446768, o si no, al 11-33-29-1349. Tenemos más saluditos, Melanie. Y el compañero de la cuadrilla de albañiles manda saludos para la polla del barrio Mataderos, y le dedica a Mujer Bonita el Taribán Frías a la hermana Mónica Rubín, el Huracán Rockabilly. ¡Ay, qué romántico! Bien. Los compañeros del área de albañiles entonces nos mandan saludos, y el otro compañero le dedica a la hermana Mónica Alto Rockabilly, bueno, que en breve vamos a estar escuchando. Ahora la compañera Andrea tiene una información que nos quiere contar a todos. Muy bien, en esta semana se han cumplido 10 años de la Ley de la Identidad de Género. Todas las personas que deben ser reconocidas tal cual se autoperciben. Es muy importante, exactamente hace 10 años el Congreso aprobó la Ley de Identidad de Género, la primera en todo el mundo que no patologiza las identidades trans. Con un simple trámite, cada persona puede hacer el cambio sin tener que acreditar pericias médicas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales. Lo que permitió esta ley es que cada persona puede modificar sus datos en el registro y cambiar el nombre, la imagen y género con un trámite gratuito. Acceder a terapias hormonales e intervenciones quirúrgicas para adecuar su cuerpo a la identidad elegida. En una palabra, reconoce el derecho a la salud integral. Muy bien, hermosa la ley, ya 10 años, y cómo hemos avanzado en el cupo muchísimo laboral trans, en la inclusión. No ¿vieron? Sé todavía pasaron cómo. Pasaron 10 años y todavía no llegó el diablo, no se colapsó la sociedad. Exacto, no se vino el fin del mundo ni el apocalipsis. Y millones de personas que están en estas definiciones son felices. Han encontrado que pueden tener su DNI con el nombre que ellos han elegido, según su percepción. Y también han comprobado que la lucha y la organización trae sus frutos, porque exacto, vienen luchando hace un buen tiempo, muy organizados, y bueno, acá están los resultados. Muy, muy satisfactorios, así que muy también contentos de esto, que hace 10 años que lo pueden hacer por aquellos compañeros o amigos o amigues que lo necesitan y lo necesitaban mucho. En nuestra cooperativa siempre estuvo abierto el cupo laboral trans, tenemos de hecho compañeros y compañeras trans y de todas las diversidades sexuales, porque lo que nos compromete, lo que nos hace estar juntos es el compromiso social, las ganas de trabajar y de salir adelante, y no nos interesa cómo se percibe cada persona. La intimidad sexual es eso, íntima de cada ser y de con quién se relaciona. Es lo que hablábamos fuera del aire, que no por no tener su intimidad es íntima, como decíamos, y no por eso cambia su esencia de persona. La persona sigue siendo la misma. Obvio. Es así, es como es. No por eso la vamos a prejuzgar, ni la vamos a discriminar, ni porque... O agredir. Sigue siendo la misma persona, nada más con otro gusto diferente. ¿Por qué no? ¿Qué pasaría, nos planteamos acá, si un hijo viene y nos dice, bueno, yo soy gay, o soy lesbiana, o soy trans? ¿Cómo lo tomaríamos? Bueno, mal, ya lo tomo. Bien, yo bien, porque bueno, a pesar de que soy una persona mayor, educada en otro sistema educativo, con otras normas morales, sociales, recontra inculcadas. Nos hemos capacitado desde la Casa de la Mujer, hemos aprendido mucho sobre este tema de la diversidad sexual. Y bueno, y lo llevo a la práctica porque me rodeo de jóvenes de los cuales no me interesa cuál es su elección sexual, sino la persona que son, los sentimientos que tienen en ese corazón, los pensamientos de sus mentes brillantes, y después con quien elijan amarse y relacionarse, es un tema totalmente de ellos. Obvio que sí. Acá tenemos dos compañeras jóvenes que están con nosotras y queremos, porque nosotras somos de otra generación, obviamente, queremos saber cómo ustedes lo llevan a este tema. Bueno, no sé, para mí es como que levantas una piedra y salen 20 trolos, porque cuando sos parte de la comunidad como que atraes a personas de la comunidad, simplemente se te acercan. Sí. No es que levantás una piedra y salen 20 trolos, lo que pasa es que ya la comunidad, o sea, trans, lesbiana, ya no tiene miedo de ocultarse, claro, como antes era. Pero me es muy raro cuando todo el mundo asume que todos en el grupo son hetero, y para mí es... O cuando ven que hay un personaje gay en una serie y dicen, no, como es muy inclusión forzada. Y a mí es como, tengo un grupo de amigos de 20 personas y hay dos heteros nada más. Es como, claro, no entiendo, claro, cuál... Para mí lo raro es que haya tantos heteros en la serie. Lo raro es el heterosexual, sin ni hablar, definitivamente. Hoy día... Una pareja heterosexual que dure lo que duraban nuestros abuelos. Exacto. Con el pensamiento de familia. No existe más. No existe más. Incluso el heterosexual está luchando por el amor libre y el poliamor y qué sé yo. Claro. Reniegan ellos también de su heterosexualidad. Lo que pasa es que hemos cambiado la mentalidad y hemos entendido tal vez el por qué no disfrutar de nosotros, de por qué no ser feliz, por qué seguir unas normas que nos impusieron, un chip que nos clavaron ahí en la mente que tiene que ser así. ¿Por qué? Si yo no soy feliz así, puedo ser feliz de otra manera. ¿Por qué no sentirse plena? No hay nada más lindo que sentirse pleno uno mismo, que sentir dentro tuyo que estás, wow. Capaz que, no sé, no te pasa nada extraordinario, pero estás plena con vos y se te ve radiante, se te ve feliz. Exacto, claro, dice, sí. Ay, pero si Dios creó al hombre y la mujer, porque Dios creó el hombre y la mujer. Dios creó el amor. Exacto, Dios creó el amor. Más allá de que nos metan lo que nos metan tanto las religiones, eso es un tema muy para debatir, pero es así. Yo creo que Dios no te juzga por... Yo creo que te juzgaría si sos mala persona, si sos micha, una si sos, religión haces el mal. Prohíbe tu propio comportamiento, no el del ajeno. Claro. El ajeno no tiene por qué comportarse de acuerdo a tu creencia. Vos, exacto, tenés que comportarse de acuerdo a tu creencia. Ahí va. Por ese lado. No podés prohibirlo a los demás beber o relacionarse con quien quiera porque tu religión dice que no es así. Vos no tenés que relacionarte, exacto, ni beber porque tu religión lo dice así. Exacto. Es decir, vos sos el vivo ejemplo de lo que vos, claro, militás, ¿no es cierto? Exacto. Claro. Exacto. Vos haces tu militancia en tu creencia religiosa. Yo veo mucho practicás esto de... Practicás y obedeces. Profesar lo que dice la Biblia, que Dios creó hombre y mujer, y veo mucha promiscuidad, infidelidad... falso, bueno, testimonio, abuso. Bueno, la Biblia fue escrita por el hombre. Exacto. ¿Sabes? Y vos lees un capítulo de la Biblia, no me acuerdo si era Génesis o el que le decía Génesis, como no había mucha gente, o sea, Dios creó a Adán y Eva, después dice que las hijas, el padre se quedó dormido y fueron las hijas y se acostaron con el padre para seguir procreando, ¿me entendés? Claro. Sí, cosas muy turbias en la Biblia. Si nos ponemos muy turbias. Pero hay que tener en cuenta, bueno, el contexto no estamos hablando, histórico. Sí, sí. No, claro, estamos hablando de religión, porque es un tema que sí, nos vamos, sí, a estar, sí, media hora. No, pero, acá voy a esto, lo que vos estás diciendo, ay, pero la Biblia, claro, dice... Claro. La Biblia dice muchas cosas. Claro, por la eso. Biblia dice todos los... ¿Cómo se dice? Los libros santos, uh-huh, de todas las religiones dicen muchas cosas, sí, que pueden ser tomadas de manera literal o no. O no. De manera, ¿cómo se dice? Cuando no es literal, cuando es... No sé lo que quieres decir. Cuando algo no es literal, cuando es retórico. Retórico. Uh-huh. Bueno. Todo tiene que ver con la moral, ¿no? La vara en la que medimos nuestra, sí, moral. O sea, exacto, qué cosas están buenas y qué cosas no, según la moral reinante. Porque juzgan a un trans, o sea, chica trans o chico trans, lo juzgan por su manera de vestir, por su pensamiento, por su elección sexual. Pero a los pedófilos, a los violadores, a los abusadores, encubren. A los que fugaron un país, nos endeudaron hasta la cabeza. Eso es, claro, terriblemente, más perversamente moral. Exacto. Porque esas personas están dañando a terceros. Exacto. Una persona que vive como desea vivir no está dañando a nadie. En todo caso, se estará dañando a sí mismo, que no. Pero estas personas que vos mencionás dañan a terceros y a millones. Exacto. Por sus creencias. Por sus creencias, por sus decisiones, por su egoísmo. Yo creo que eso juzgaría a Dios, para claro. mi entender. Además, no, el hecho de que en la misma Biblia dice que el que va a juzgar al final va a ser Dios. Exacto. Vos no podés juzgar. A mí una vez una profesora me dijo, imagínate que llega Dios. Sí. Él no te va a preguntar en qué equipo jugabas. Él te va a preguntar qué clase de persona sos. ¿Qué cosa hiciste bien? ¿Cuántas ¿A veces quién le hiciste alimentaste bien? Al ¿Te va a decir cuánta plata ganaste? No, no te va a decir ¿cuántas veces cuántas sacaste cosas? Lo que tenías? Eso que te dolía, no lo que te sobra. Uh-huh. Porque dar hasta que duela, dice. O sea, no puedo dar lo que tengo ahí para tirar a la basura. Doy lo que es bueno, lo que es para mí. El único que tengo, lo doy desinteresadamente. Y a veces el ser humano piensa que el dar... es dar cosas materiales y a veces no es así. No. El dar es dar tu tiempo a escuchar a esa persona cuando lo necesite, aunque no te importe un carajo lo que te está contando, pero le estás dando le su tiempo. Le prestas la oreja. Le prestas su oreja porque prestar la oreja es muy importante. Puede ser todo para alguien. Exacto. Mucha gente necesita solamente ser escuchada. Seguro, o tal vez un abrazo. El abrazo justo en ese momento cuando, tal sí. vez no te diga nada, pero vos lo abrazaste y sintió la necesidad, y cuando vos sentís el abrazo, es decir que esa persona lo estaba necesitando. Claro. Eso también es dar. No, no es todo material. No todo. No nos sintamos bien con que, ay, sí, doné tantos kilos de no sé qué. No. Volviendo o doné al tanta tema ropa. De cómo la juventud toma este sí. tema, sí. Para mí fue bastante natural. Creo que yo ya me crié... Creo que yo tenía 8 años cuando fue ley la del matrimonio igualitario, ¿no? Sí. Sí. Así que fue un tema que siempre traía debate, que siempre estaba en duda la orientación de la gente, que siempre se podía debatir de, no, yo no creo que seas lesbiana. De... claro. Muy loco. ¿Sabés lo que me pasa a mí? Claro. Muy loco. No es una decisión tuya, es mía claro. la decisión. Sí, pero siempre estuvo presente, ¿no? Y mientras fui creciendo más, y al final... lo terminás normalizando, y creo que esta generación, los más chicos, que tienen entre 10 y 15 años, se asumen desde muy temprana edad. Está bueno. Pueden aceptar lo que son y claro. reconocerlo muy tempranamente. Sí. Sí, y porque... aceptarse a decirlo, porque uno sabe desde siempre lo que es. Sí. Lo que cuesta es decirlo. Uh-huh. Muchos dicen que no hay que hablar de esos temas con los jóvenes porque les van a pervertir la mente o los van a cambiar. Y es mentira, porque entre ese grupo de primaria, ya esos nenes de primaria ya saben qué son. Solamente no te lo están diciendo. Yo estaba en jardín de infante y ya sabía que me gustaban las nenas. El tema era que no lo dijera. ¿Por qué? Porque son tortas, porque eso está mal, porque es raro. Porque se van a enojar, mamá. Sí, porque van a llamar a mi mamá y yo no quiero que mi mamá me rete. Claro. O porque tu mamá te va a dejar de querer. Claro. Hubo mucho la aceptación. Caso de, sí. Hubo muchos casos de chicos que se suicidaron claro. porque eran gays o eran lesbianas y los padres no lo aceptaban. Entonces se suicidaron. Eso es terrible. Es claro. un daño terrible porque la aceptas. Todos necesitamos ser aceptados. Sentir que formamos parte. No ser segregados ni humillados. Ni discriminados, ni bulineados. Es un tema este, ¿qué tema, eh? No, da no, largo. Da para largo, y aparte todos tenemos diferentes experiencias. Está bueno acá la mesa de hoy porque tenemos 2 generaciones diferentes, 3 generaciones con María, y que pensamos diferentes y lo tomamos diferente. Por eso mi interés en cómo la gente más joven que yo lo ve. Yo, gracias a Dios, siempre he tenido una mente abierta, gracias a Dios, siempre digo, porque me ha dado esa luz de no juzgar, no juzgo a nadie, no me interesa, no te quiero porque te quiero y nada más, ¿entendés? No, no es que voy a juzgar tu manera de ser, ni tu gusto sexual, ni nada. No sé. Entonces, a ver si cómo... Pero conozco muchas personas que sí, es muy importante para ellos el afuera, el que van a pensar, el que van a decir. Es muy importante. Es muy feo porque sufre esa persona, ¿no es cierto? Bueno, así que nada. Nos vamos con la música. Yo en este espacio quiero dedicar un tema de los Manceros para mi tío, que partió el lunes. Y desde acá, de donde estés, decirte gracias, gracias, gracias por todo lo que fuiste, por todo lo que diste. Fuiste un papá para muchos.

si te damos un empleo, si tenés antecedentes te los borraremos. Vas a hacer un favor a la sociedad. Ese desgraciado quiere ser campeón mundial. Lo vamos a bajar del pedestal y le vamos a poner el trasero justamente donde debe estar. Rubín el huracán era el mejor en su peso, pero no estaba hablando todo el día de eso. Es mi trabajo, decía, y lo hago por la guita, pero cuando termina busco cosas distintas. Andar a caballo por un verde camino, pescar truchas a la orilla de un río. Pero todo eso se acabó, lo metieron en una jaula donde tratan de hacer de un hombre una rata. Todo contra Rubin fue un violento avance. El juicio con circo no tuvo ni una chance. Los blancos del jurado le tenían terror, como a todo lo que significa revolución. Y para los negros era un negro loco, nadie creyó en él ni siquiera un poco. Y aunque no lo pudieron comprobar, el jurado decidió que él fue el que cometió el crimen en el bar. Juzgado, el cargo fue homicidio en primer grado. Y adivinen quiénes testimoniaron: Alfred Bello y su socio, y hasta mintieron los diarios. ¿Cómo puede la vida de un hombre estar en manos de gente tan innoble? Toda esa farsa fue planeada, y yo me siento asustada de estar en una tierra donde no hay justicia cierta. Hay criminales de saco y corbata tomando sus martinis en sus terrazas, mientras Rubin se sienta solitario en su celda, un hombre inocente en una vida de mierda. Esta es la historia del huracán, pero esta historia no termina acá. Lo tienen que poner en nivel. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, stand by me. Thank you. by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Será Perdona si te hago sufrir. Perdona. muy bien. Y ahora, el momento más esperado del programa por muchos de nuestros escuchas, se viene el horóscopo semanal. Tengan en cuenta que este horóscopo se cumple, presten atención. Bueno, vamos a empezar con Aries. Emociones fuertes de amistad, trabajo en equipo y creatividad. Terreno fértil para generar fuertes lazos afectivos. En el amor, hora de que te manejes con el corazón a pura intuición. Los mensajes de tu voz interior serán la guía más confiable en el amor. En la riqueza, todo te parecerá fácil y posible, pero no te satisface el rendimiento de tus colaboradores. Baja tus expectativas en tu accionar diario. Con los íntimos, olvídate del protocolo y habla con toda sinceridad. Sé franco y directo. Tus seres queridos le darán mayor valor. Así que, Aries, mucha suerte con este tema, porque a veces el ser directo también y franco no gusta, pero vos tenés que ser vos. Hacerle caso en tu intuición y bueno, que sea una buena semana para Aries. Seguimos con Tauro. Se aclara un conflicto emocional que te preocupaba. Sentirás que te quitan un peso de tu corazón. Será un malestar pasajero. En el amor, llamados incesantes, acosos, el amor se tiñe de una gran carga erótica que quiere hechos concretos y no frases halagadoras. Es decir, ponerte las pilas. Basta del chamullo. A los pelpas. En la riqueza, una brillante perspectiva se presentará con respecto a una reunión de negocios. Te traerá buenos dividendos. En el bienestar no se trata solo de pelear por lo que quieres, sino también de cuidar lo que has ganado hasta hoy. Preservar aquello que lograste con mucho esfuerzo. Géminis. Un golpe de suerte te aportará una ganancia extra. Inviértala rápidamente en nuevos proyectos para obtener beneficios a futuro. En el amor, cuida la manera en que expresas tus emociones. Deja de putear a papá. Preserva tu relación de pareja, sé más tolerante y no te dejes llevar por los celos. ¿Celosa, Marcelita? Sí, es celosa. Mira. La otra vez está... No. En la riqueza, hoy todo asunto tiene que ver con el dinero, las ganancias, actividades de negocios y valores. Te comunicas con energía. En el bienestar, por un lado quieres libertad y por otro sabes que la gente cuenta contigo. Tienes que comprometerte de alguna forma y evitar sentirte estresado. Bueno. Muy bien, Géminis, a prepararse. Semanita brava. Cáncer. Plantearás una relación en la cual demandarás hasta el hartazgo. Invierte tiempo en actividades que te demanden atención. Evita llegar al cansancio. En el amor, sin fin de situaciones de acercamiento. Tu imaginación te ayudará a inventar nuevas formas de sorprender a tu pareja. En la riqueza disfrutarás de momentos que no tenías planificados. Estate atento y no dejes pasar la oportunidad. No decaigas ante noticias negativas. La vida te dará mil motivos para seguir luchando. Prioriza las cosas positivas y verás los resultados. ¡Vamos! Vamos, más positivo, Cáncer. Vamos, fuerza. Venimos con Leo. ¿Quién juega eso? Puesta a prueba, obstáculos mínimos no frenarán, pero te incomodarán la marcha. Buen momento para cortar con dependencias negativas. En el amor es posible que conozcas o afirmes una relación afectiva. Dedícate el tiempo que necesites para fortalecer esos lazos. En la riqueza, las maniobras de último momento están desaconsejadas. No te apresures a realizar inversiones impensadas. En el bienestar, lo importante no es darse cuenta de los errores, es el primer paso. Aprende de ellos para no volver a cometerlos. Así que, Leo, mucha suerte esta semana. No cometas los mismos errores, no tropieces con la misma piedra. Muy bien. En cuanto al horóscopo, viene bien para la mayoría de los signos. Lo que noto que hay que tratar de ser, en algunos casos, más directos. En otros casos, menos directos. El dinero nos influye a todos en nuestras vidas. Se dieron cuenta que la plata no alcanza para nada, ¿no? Exacto. Sí. Fueron a hacer las compras, ¿no les pareció que ganamos más? Y ¡puf! Un yogurcito, un paquete de galletita, 1000 pesos. Sí, ya está. Sí. Impresionada. Es una locura, no tiene sentido. La ropa creo que está mucho más barata. Y tú duras más. Ni la comida. Si buscas ropa de calidad. No, sí, no. Obviamente, es una locura. Me crucé con un amigo que estaba medio mal sentimentalmente, le compré un chocolate, un agua y gasté como 500 pesos. Sí, no, por no. Ser solidaria. Por ser solidaria. Por ser solidaria. Esto me pasa por pelotudo, básicamente. No, y lo que te cuesta ganarlo. Sí, sí, ganarlo. Esos 500 cuesta una muchísimo. Una locura, una campera 8 sí. lucas, sí. O más. Para el invierno abrigada. Sí, ¿no? O más. No, yo las he visto más. Baratísima, 8 mil pesos, ponele en 11, en eso. Claro, acá claro. Venís, 14, 15. Sí. No, yo la he visto hasta 20 lucas. Sí, sí, más sí, también, sí. Depende sí, de lo sí, que sí, te quieras sueldo, poner. Un sueldo, o más. Un sueldo. Un sueldo, sí. Y no comes, y no comes. Demás, pero tenés campera. Tenés una flor de campera. Campera. Hay que implementar la salida laboral desde el hogar, la torta frita, el pastelito, el pan casero, el que le salen bien los churros, el que hace bien la chipa, la sopa paraguaya, sí. El que arregla calzado, el que cose. El que cose también. El que arregla cierre, botamanga. Hay que volver a los oficios desde el hogar que ayudaban a la economía popular. Seguro que sí. No solamente buscar empleo afuera, sino también dentro de casa las posibilidades. Porque hay muchas mamás que nos escuchan que tal vez no pueden salir a trabajar. Y bueno, pero saben hacer, como dice Marce, un budín, un bizcochuelo. No sé, pasta flora, y pueden vender. Yo solamente sé pintar, así que si alguien quiere un cuadro de su vieja en tanga, avisen. Bueno, avisen. Vale. ¿Tiene que ser en tanga? A papi. ¿Quieres un cuadro de la vieja en tanga? No. Únicamente para ponerla en la huerta. Ahora imagínate, vamos, vamos, le preguntamos, papá, ¿querés que te pinta tu hija en tanga? Bueno, hay muchos oficios que se pueden hacer, como dice Marce. Y bueno, si vos tenés ganas de publicitar lo que vendés, de lo que hacés, y te dedicás, podés mandar así un mensajito. Si querés las mejores tortas fritas de tu vida, mandá mensaje. Sí. Sí, podés mandar un mensaje al 2226446768, 2226446768, o al 1133291349. 1133291349. También, si querés auspiciar con una mínima. ¿Cómo se dice? Tarifa o sí. Módica cantidad. Módica cantidad, podemos publicitar y nos ayudas también acá a la radio para todos los compañeros que trabajamos en ella. No se olviden que la cooperativa de radio es una cooperativa independiente dentro de la agrupación de Frente, autosustentable, y por eso decimos, si querés que te auspiciemos, te publicitamos tu producto o el emprendimiento que estés realizando, bienvenido sea por una suma popular. Muy bien. Bueno, hoy se ha puesto lindo el debate, muchos se lo han perdido, pero estábamos hablando de que estábamos en la mesa con distintas generaciones sobre cómo lo toman ahora los chicos jóvenes la sexualidad, la sexualidad, las orientaciones sexuales. Exacto. Y ustedes que, bueno, una es mamá, pero de hijos chiquititos, y otra todavía no. ¿Cómo encararían este tema con sus hijos? Yo encararía, mira, tengo dos chiquitos. Son chiquitos, una nena y uno es varón. Sí. Y tengo la nena que juega con los autitos, todo perfecto. Uh-huh. Pero tengo el nene que juega con las muñecas. Claro. Es chiquito, no sabe. Exacto. No sabe. Entonces dejalo que juegue con la muñeca. No, porque es de claro. Marica. No. Dejalo que juegue. Dejalo que juegue. Porque como varón, y si su elección fuera ser hétero, también va a cargar a sus hijos, también va a tener que darles de comer, también va a tener que bañarlos y cambiarle los pañales. Entonces, desde el juego, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que juegue con los bebotes, con no las tiene muñecas. Nada que ver con la sexualidad. Claro, no el tiene juego nada no que ver con la sexualidad. Si le gusta el guardapolvo para ir al jardín, el guardapolvo rosa, el varoncito, ponéselo. Y sí. Si le gusta la nena el guardapolvo azul, ponéselo. Exacto. Son estereotipos. Sí. ¿Y qué vas a influir negativamente en la felicidad de tus hijos solamente por las miradas ajenas o lo que vayan a pensar los demás? No. ¿Vas a impedir a tu hijo ser feliz un rato por no. una boludez? Obvio que no. Además, con qué juegue tu hijo no va a influir en su futura sexualidad. Creo que sí, porque los demás piensas eso, que lo estás estimulando a que sea sí. trolo. Creo que todos los que heterosexuales que conozco jugaron con muñeca y todos los trolos que conozco son jugadores de fútbol, muy buenos. Claro. Sí. ¿Viste? Bueno, no tiene nada que ver. El juego desarrolla la prosociabilidad del niño. O sea, hay juegos de oficios y hay juegos para esto, para la socialidad del niño. Como jugar a la mamá, al papá, exacto, al doctor. Lo que te iba a decir. ¿No? Cuando éramos chicas, nosotros jugábamos a mamá. Y aquellos que tenían, que era el único varón y eran muchas mujeres, también las hermanas lo disfrazaban, sí, de mujer, sí, le ponían, sí, vestido, lo pintaban, sí, y no por eso salió gay. Y jugábamos a las comparsas, según, exacto, la época del año era el juego. Exacto. No influyó en nada. No, en nada. En nada, así que dejen a sus hijos libres, que sean libres. Dejen de romperle el cerebro a los nenes. Exacto. Por favor. Con estereotipos y formulaciones: que color de nena, que color de varón, que con eso el no. Tema de pintarse las uñas. Que los varones que para no los lloran. Nenes son colores que te pones en la cara y las manos, es como un flash. No piensan, claro, en que tal cosa es de tal cosa de los. De nenes. La gente grande, uh-huh, no tienen ni idea de lo que es la sexualidad, no tienen ni idea de lo que es todo eso. Para ellos son colores que te pones en la cara, es re flashero para un nene chiquito eso. Cuando es un nene varón se pone tus zapatos de tacón, sí, es porque quiere ser alto o le gusta cómo te ve a vos con o esos zapatos. Ser como mamá. Claro, y entonces ella en su inocencia quiere eso, es el juego. No le metas en la cabeza cosas que la criatura. La mirada no tiene. Perversa es la tuya, ¿no? Sí, la del adulto centrista. Esa es la mirada perversa, porque ya es adulto y comprende. El niño solo está jugando, desarrollando en su imaginación miles de escenas, de secuencias, que no tienen que ver con lo sexual, por más que se esté poniendo un vestido, o se esté poniendo un collar, o se estén maquillando, o estén jugando al fuerte, entre las ramas de los árboles, o sea. Claro, pasa con las nenas también. Claro. Mi hija tenía juegos de varones porque tenía hermanos varones y claro, no por eso no salió. Y hay niñas, claro, que no tienen hermanos varones, pero son deportistas, sí, les gusta la competencia, lo atlético, lo competitivo, son de correr, de saltar, de trepar. La mirada ya tiene un poquito rapado el costado, tiene ropa de hombre, listo, ya está, re tortillera. No, claro, por favor. Y va más allá de la religión también, porque yo creo, y si me equivoco me disculpan, pero es mi forma de pensar, que depende la religión que tengas, ¿no? Sea evangelia, no sé, judía, lo que sea. Está bien, uno tiene que respetar ciertas normas como adulto, pero tu hijo, lo que vos le tenés que enseñar y lo que le va a agradar a Dios o a quien creas, es ser buena persona ante todo. Claro. Hacer el bien, uh-huh, más allá de todos los otros temas. Es hacer el bien. ¿Y qué bien hace uno? Sí. ¿Qué bien está haciendo uno al juzgar, denigrar, nada, agredir? Ningún, no, bien. Ningún segregar. Bien. ¿No? Exacto. O el burlarse. Que esté libre de pecado, que tire la primera, exactamente, piedra. Exacto. Exacto. Entonces, es mucho más agradable a los ojos de Dios o del espíritu en el que creas, que seas una buena persona. A Dios no le interesa cuál es tu placer sexual ni dónde tenés puesto el deseo. A Dios le interesa que seas solidario, buena persona, que no mates, que no violes. Que no robes. Que no robes, que seas buen vecino, que seas solidario, buen compañero. Que tengas buena entraña, exacto, que no vivas haciendo mal a diestra nadie y siniestra. Exacto. Y si llevas como bandera una religión, bueno, es tuya y tu mejor ejemplo para que los demás crean. Es tu que propio una buena vida. Imagen de tu tú, fe, sos, claro, vos. Sos vos. Vos sos el proyector. Se predica con el ejemplo, con el dijo ejemplo. Jesucristo. Exacto, eso es lo que quería decir. Es por decir, vos sus sos el reflejo. Los conocerán. Exacto. Bueno, vamos con más música en este sábado y después seguimos con el horóscopo. Bueno, sí. Vamos a nombrar. Bueno, acá el compañero Lucas Barrientos de La Feria, le mandamos un beso y pidió un tema de La Renga, Tripa y Corazón. Muy bien, Tripa y Corazón para Lucas. Lucas de la feria. Un beso grande a todos los compañeros que están ahí en la feria itinerante de la economía popular. Los mejores precios. Thank you. sé qué pasó. Otro amor que de repente fracasó. En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol. Ey, ey, dime qué pasó. Si fui quien falló. Sorry por ser yo. Ey, y no ser el hombre que te merecías. Yo quizá madure, pero en otra vida. Nadie estaba listo pa' una despedida. Pa' una despedida. Y ahora toco un verano sin ti. La estoy pasando bien, no te voy a mentir. Pero a veces tu nombre no me deja dormir. Pensando en todo. Todos los días, por si te veo, y aunque sea de lejito, con la juca y el perreo. Mañana voy a terapia, hoy voy por el teteo. Otro mensaje que escribo y no envío, pero por si acaso lo guardo en mi nota. Alejandro Sanz con el corazón partido y yo con el alma rota. Tantos consejos de amor que he dado, pero parece que a mí no funcionan. Tal vez alguien ya te ha enamorado. Me duele no ser esa persona. Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Dame de tu vida y de tu tiempo. Oh, que te quiero conocer. Déjame sentir el movimiento. Perdí el conocimiento. Solo quédate un momento. Hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú cha-cha-cha. Yo te puedo enamorar. Seguimos con el horóscopo. Habíamos quedado, le toca el signo de Virgo. Para aquellos que estaban esperando, te toca tu turno. Ahí va. Muy bien. Virgo. Estará genial como nunca, aunque te costará hacerte entender, como casi siempre. Luego de muchos rodeos, pasas a la acción. En el amor, el erotismo se despliega naturalmente disolviendo situaciones tensas, plenitud, emociones profundas y sensibilidad. En la riqueza, la desorganización se vuelve en tu contra. No cuestiones a nadie en voz alta y menos que menos a tus jefes directos. Ten cuidado, Virgo. En el bienestar, abrir tu círculo de amistades te favorecerá. Te enseñarán a ver la vida desde distintos ángulos y a escuchar opiniones diferentes. Vamos, Virgo, este fin de semana, ponte las pilas con las amistades. Vamos con Libra. No pierdas la confianza en el futuro. Tus sueños se realizarán de la mano de la persona que está, de las personas que están allí para apoyarte. En el amor, las responsabilidades te resultarán una pesada condena. Resiste, vale la pena intentarlo porque todo tendrá su recompensa. En la riqueza, tienes temor de que el dinero siga en escasez pese a las promesas de tus superiores. Si haces tu trabajo con seguridad, cumplirán. No reniegues de tu vocación de servicio. Nada de esconder tu alma noble. No te prives del bienestar de ayudar a otros desinteresadamente. Vamos, Libra, que vos podés. Tené paciencia, que todo llegará. Y no dejes de ser esa persona que sos. Demostrar tu alma. En Escorpio, aparecen situaciones pocas claras. Velas a la luz del día. Dedícate a analizarlas con lentitud y diligencia. Sortearás las trampas. En el amor, si aún tienes interés en esa persona, deberías insistir para lograr un contacto. Que ni se te ocurra, mutato. El amor a veces requiere cierta persistencia. Pensá con la cabeza de arriba porque te la voy a cortar. Escorpio. Es muy típico Escorpio, ojo, Escorpio es bastante... Bueno, calavera no chilla. Piratas. En la riqueza te enfrentarás a números inciertos que te tendrán inquieto, algo confundido. Te la saqué yo la plata, pa. Te van a dar la baja. No sean malas. Algo confundido en tu búsqueda vocacional, mejoras económicas. De a poquito, tranquilo, muta, no te desesperes. Hay pérdidas que te atormentan, con el tiempo se convertirán en ganancias. Nada es definitivo. Excepto la muerte. No desesperes, ¿viste? Muta, tranqui. Nada es para siempre. Ya cuando mueras te vas a librar de nosotros. ¡Fuerza, Escorpio! ¡Fuerza! Pobre Escorpio. Sagitario, no permitas que la rutina te supere. Busca incentivos que te hagan valorar la vida. La diversión será de gran ayuda. En el amor, no intentes que todo sea racional y lógico en tu vida amorosa. Pues muchas veces lo más interesante es lo que menos te espera. Uh-huh. Vamos, poné la imaginación, Sagitario. No seas tan estructurado, por favor. En la riqueza, iniciarás proyectos con posibilidades de futuro. La forma en la que inviertas tus recursos tenderá a ser sensata. En el bienestar, cada paso que des, evalúalo. Podrás evitar caer en una pileta vacía. Reflexiona cuidadosamente sobre los resultados de tus acciones. Ojo con eso, depende de cómo vos actúes van a ser los resultados, así que atención esta semana, Sagitario. Vamos con Capricornio. Un acontecimiento agradable te pondrá feliz y te hará afrontar esta fase de manera positiva. Todo se soluciona en corto plazo. En el amor, los cambios de humor tan repentinos hacen que tu pareja se sienta un poco desorientada. El diálogo será fundamental. Acá tenemos nuestra operadora. Es que Capricornio es enigmático. Claro. Nuestra operadora hizo un comentario, por eso nos reímos. En la riqueza, gracias al trabajo, podrían darse nuevos y mejores ingresos económicos. ¡Vamos! Cuídate. Vamos. Cuídate, un superior te está mirando. Marta, no seas gila, pobre María. No, pero para mejor, María, para mejor. Bueno. Te está mirando como que para, está viendo tu... Claro. Marta, si te gusta. Marta, si te gusta bien, si no. Marta, si te gusta María, creo que ya se demuestra abierta. Necesitas disciplinarte, cuida de tu salud, es un bien fundamental. No caigas en falsas dietas, aliméntate sanamente y verás buenos resultados. Come algo, anémica. Sí. Algo un buen plato de ravioles. Un buen guiso de lenteja. Un buen guiso de lenteja. Ay, con este frío, sí. Come una polenta con queso, dale. Ay, ¿qué te hace la fina? Estamos llegando, ya estamos con delirando. Panceta, el guiso, se viene el mediodía, están todos con hambre. Perdón, audiencia. Somos unos muertos de hambre. Sabores de frente, por favor, acá en la radio nos estamos muriendo de hambre. Sabores de frente. Esquina, Perú y Antofagasta, Sociedad de Fomento San Eduardo, las mejores comidas a precios populares. Exacto. También hay, te preparan mesas dulces, mesas saladas, de buena calidad, todo fresco. Bueno. Doy fe porque hemos comprado y hemos quedado bien con ese regalo de cumpleaños que nos habíamos regalado. ¿Un precio? Accesible. Popular. Accesible. Popular. Seguimos con Acuario. Estarás en sintonía mental y afectiva con la gente de tu entorno. Tu carisma y buen humor te harán popular con tus amistades. En el amor, si tu relación es rutinaria y sin estímulos, busca alternativas. Tu imaginación está elevada y podrás encontrar una solución. Riqueza. Si delegas una tarea delicada, toma las precauciones del caso. En especial si tienes gente atolondrada en tu entorno. En el bienestar, tómate un respiro antes de sumergirte por completo en la rutina. Las ocupaciones diarias te están estresando. Rompe con la rutina. Bueno, lo voy a tomar al pie de listo, la letra. Listo, no lavo más, no plancho más, no cocino más. Basta la rutina me tiene estresada. No, y aparte, Acuario odia la rutina. Así sí, Acuario odia la rutina. Sí, todos, sí, sí. Todo lo bueno, algo nuevo hay que hacer. Hemos pasado por todos los signos. No, falta Piscis. El peor de Piscis. Todos. Piscis. Vamos con Piscis. Buscarás con ¿de qué fecha es Piscis? Marzo. Del es febrero y marzo. Un carácter del orto. Sí. Mm. Acá dos pobrecita. Haters de Piscis. Perdón, los piscianos. Los piscianos. Nos amamos a todos los piscianos. Sí. Sí. Bueno, porque es distinto la mujer. No le creo, no le creo nada. No le creo nada. Katy, estoy hablando de los hombres. Bueno, aclaremos. Mirá, aclaremos. Si sos hombre de Piscis y tenés una queja, hora y lugar y nos cagamos bien atrumpada. Bueno, Piscis, buscarás conocer gente a través de internet. Te incentivarán los contactos por chat y la idea de poder charlar de cosas que no lo haces normalmente. En el amor necesitarás independencia, intentarás perseguir tus objetivos personales y dejarás a tu pareja mayor libertad para sus aficiones. En la riqueza debes tener cuidado cuando hablas con otras personas sobre tus asuntos económicos. Podrían robarte ideas muy lucrativas. En el bienestar, no pienses tanto. Esperen que se me fue acá. Tranqui. Claro. ¿Ves? Todo mal. El bienestar, no pienses tanto en tus compromisos familiares. Debes dar prioridad a tu vida privada. Así que un poquito en pensar en vos, ser un poquito egoísta. El horóscopo para toda la semana. Nos encantó hacerte compañía desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. En este que es el programa de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, de la localidad de Máximo Paz. Programa que hemos dado en llamar, en esta entramos todes. Antes quiero, porque nos quedamos casi sin tiempo, porque ha sido un programa muy productivo, hemos tenido charlas muy dinámico, muy interesante. Y bueno, nos quedamos sin tiempo para el rinconcito de la bruja, pero no quería irme sin dejarles un tips para esta semanita y para cuando ustedes quieran hacerlo. Es un amuleto para la buena suerte, en contra de las energías negativas, en contra de la envidia. Así que les sugiero que lo hagan con cosas que tenemos en casa, sencillas, baratas, que es mezclar una cucharadita de azúcar y una cucharadita de canela en polvo. Después la guardás en un sobrecito de tela roja, haces una bolsita, sobre o lo que quieras, y esto lo llevas con vos a donde quieras, es decir, en tu mochila, en la ropa interior, en un bolsillo, en una campera, en lo que uses, en el pantalón, en lo que uses, para evitar malas energías, para malos comentarios, contra la envidia y para que esta semana te vaya un poquito mejor. Ha sido un gusto contar con todos ustedes, los que nos escuchan desde ahí, y para nosotras un placer haber compartido este programa con todos ustedes. Me despido hasta el próximo sábado. Marcela Lauría quien les habla, nuestra operadora María. Hoy nos acompañaron las compañeras Valentina Orrego y la compañera Melanie. Andrea Enríquez. Andrea Enríquez, por supuesto, como siempre. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. Hasta luego, gente. No, nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos. Besote a todos. Gracias por escucharnos.